Donde haya aventuras que correr, una pista, un mensaje en clave, a los cinco encontrarás. Donde haya un misterio que aclarar, en un castillo en ruinas, oscuro y fantasmal. Son muy famosos ya, Julian Divian, Georgia y Tibi es el que más. Todos conocen ya su gran sagacidad, audacia y valentía, su gran valentía. Las puertas más secretas abrirán.